sigamos farruqueando. La farruca siempre está. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hay casa, hay freezer. ¡Hay helado dorado! Hay chocolinas, hay dulce de leche. ¡Hay helado choco torta! Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas. Hechas helado. Esas son azúcares, grasas totales, grasas saturadas. Perisur Alarmas, buenos días. Hola, nos vamos de vacaciones y no me gusta que la casa quede sola. Detectamos si alguien quiere entrar actuando de inmediato. Y si es necesario, activamos Zero Vision. ¡Qué bueno! Disfruta tus vacaciones. Verisur Alarmas está para protegerte. Llama al 0800-222-4010. 0800-222-4010. Pagando tus facturas en Pago Fácil, ya estás participando por un palo por semana. Un divino canuto de guita que no te pide huella para acceder. Porque solo vos sabés dónde está guardado. Pago Fácil. Te conviene más. Promoción válida desde el 1 del 11 al 14 del 12. Consulta bases y condiciones en pagofacil.com.ar/promocanuto. Del 1 al 7 de diciembre, Trapal, tu mayorista amigo, te trae las mejores ofertas. Agua saborizada Aquarius, varios sabores, por 2.25 litros cada una, 2.099. Coca-Cola por 1.75 litros, 2.899. Encontrá estos y otros superprecios en nuestras redes sociales. Línea para atención al comerciante Trapal, 011-6458-0789. Reservá ya tus vacaciones de verano en multitravel.com y pagá en cuotas sin interés. Paquete con increíbles precios a Brasil. Hotel, traslados y pasaje aéreo, Puerto Seguro, Florianópolis o Búzios por $799. Ocupa Cayo Largo, Varadero y Cancún por $1,599. Incluye hotel all inclusive, pasaje aéreo y traslados. No te lo pierdas. Tus vacaciones al precio más bajo en multitravel.com. Tecillas.com, tu descanso auspicia. Colores, estilos, mil formatos, es nuestro talento innato. Tecillas.com, el mejor lugar. Tecillas.com. Tecillas.com. Ponete cómodo. La red informativa. Títulos ahora. Hora 19, un minuto en Buenos Aires, temperatura 25 grados, humedad 60%, cielo parcialmente nublado. La red de tránsito. Dos autovías muy complicadas en el regreso. Atención Panamericana al norte por un choque antes de la bifurcación hacia Tigre. El tráfico está muy lento solo en esa zona. Atención General Paz. Hay cuatro choques en la cinta asfáltica en diferentes lugares. Está paralizada desde la zona del río hasta Tecnópolis. Por último, el eje Ilia Cantilo al norte, intransitable desde Aeroparque, con tráfico prácticamente a paso de hombre. El resto de las autovías están con circulación intensa pero fluida. Congreso. Tras no tener respaldo para asumir en el Senado, Lorena Villaverde quiere seguir siendo diputada. Amplía Silvina Brandimarte. Aunque resultó electa senadora por la provincia de Río Negro por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, quien continúa siendo diputada de la Nación, acaba de enviar una nota a la Cámara de Diputados, al presidente del cuerpo, a Martín Menem, en el que pide que se retire la nota por la cual renunciaba a su cargo de diputada nacional, que había sido generada por el expediente 6523 de este año. Remata la nota diciendo que saluda sin ninguna otra cuestión en particular. Pasa que aquí en el Senado la electa Villaverde no pudo jurar durante los últimos días y su situación, debido a una serie de denuncias que se llevaron adelante en los Estados Unidos, iba a ser analizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se abría entonces una serie de dudas a propósito de si iba a poder asumir o no el cargo. En lo concreto, y siendo que mañana este tema se va a tratar en la sesión especial de la Cámara de Diputados, ahora parecería ser que Villaverde vuelve a querer ser diputada nacional. Congreso, Silvina Brandimarte, la red informativa. La muerte de Diego Maradona. Hay más detalles del próximo nuevo juicio. Amplía Pablo Navarro. En la última jornada preliminar por el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona se definió con el nuevo tribunal constituido y las partes que finalmente va a comenzar el 17 de marzo próximo con una lista reducida de testigos por pedido de la Fiscalía. Homicidio simple con dolo eventual es la acusación para los 7 imputados. El tribunal que los va a juzgar es el TOC número 7, integrado por Pablo Rolón, Alberto Ortolani y Alberto Gay, y las audiencias serán los días martes, miércoles y jueves de 10 a 17 horas en los tribunales de San Isidro. El abogado Fernando Burlando se refirió al proceso anterior a cargo de la jueza McIntosh y el escándalo por la serie que pretendía realizar por el caso. Un tiro para la justicia. Cuando se decidió precisamente el juicio, la doctora McIntosh creo que es lo que nos hace a todos los ciudadanos, ¿no? Tener esperanza en que hay una justicia que cuando comete actos de corrupción, comete actos que son irregulares, ilegales, son delitos, luego hay una reparación para la sociedad y son las definiciones, por ejemplo, de lo que ha sido el juicio político de McIntosh, la causa penal que sigue avanzando y obviamente con el lamentable ejemplo que dimos en el mundo, en una causa que es emblema y que todo el mundo sigue, que es la causa de Diego Armando Maradona. Desde los tribunales de San Isidro, Pablo Navarro, la red informativa. Internacionales. Putin afirma que Rusia no tiene intención de entrar en guerra con Europa, pero si ella quiere, están listos ahora mismo. El presidente de la Federación Rusa explicó por qué Europa no participa de las negociaciones de paz para poner fin al conflicto ucraniano. Destacó que el viejo continente se excluyó a sí mismo del proceso de paz, ya que la tesis de infligir una derrota estratégica a Rusia sigue vigente allí a hoy. Agregó que los países europeos viven en esas ilusiones, confundiendo lo deseado con lo real. Dólar. Oficial 1.480 pesos, el Blue 1.445 pesos, ambos para la franja vendedora. Quiniela. Vespertina, ciudad 0313-0313 y bonaerense 9915-9915. Pronóstico del tiempo. Leve descenso de temperatura para esta noche, cielo parcialmente nublado para mañana miércoles, mínima 18, máxima 29, con cielo ligeramente nublado. Ahora en Buenos Aires a las 19:06, temperatura 25 grados, humedad 60%, cielo ligeramente nublado. Radio La Red, AM 910, pasión por la radio. Con Día GS, hasta el lunes 8 de diciembre, 2x1 en pan dulce, piononos, budines, turrones y confituras de todas las marcas. Y 80% en la segunda unidad en sidras y sabores. También 70% en la segunda unidad en espumantes. Con Día GS. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para legales de las promos en diaolain.com/legales. Presenta la información deportiva. Interdentales Gum, son super prácticos y fáciles de usar. Con cepillarse solo no alcanza para completar tu higiene bucal. Interdentales Gum, Interdentales Gum, son super prácticos y fáciles de usar. Podés elegir el que más. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Goteras, filtraciones, pinta con supercapa de Veñer Poliuretánica. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Bimar, alfajores, galletitas y budines Bimar, una marca familiar. Bimar. Simmons Beauty Rest, 100 años de innovación. Simmons Beauty Rest, descansa en primera clase. Llegó Diarco Sale. Del 28 de noviembre al 7 de diciembre, hasta 6 cuotas sin interés en televisores LED seleccionados. 50% en la segunda unidad de pequeños electros combinables. Y además 30% en mochilas, bajillo PAL y más. Diarco Sale. ¿Querés más? Diarco.com.ar.